Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. Amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles un rato de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, hoy me encuentro solo acá transmitiéndoles desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, gracias a esto llamado internet. Y pues bueno, ya saben, como les dije, este es su programa Subsuelo S.A., que les traemos ahí un poquito de música variada, sin meternos o encasillarnos en un género en particular. Más bien, por el contrario, tratamos de unificar todas esas subescenas o escenas o contraculturas, o como quieran llamarlos, que están regadas ahí por todo lado. Y pues bueno, mientras sea subterráneo, mientras sea hecho a conciencia, mientras sea con corazón y hasta pasión, pues por acá va a sonar algo. Arrancamos con una banda Y se podría decir que de culto, porque son de esas bandas que aparecen y empiezan a editar su material, y ese material se empieza a vender súper caro. Y pues bueno, entonces toda la gente ahí que le sigue está esperando que saquen material nuevo para adquirirlo. Y pues bueno, a veces a precios ridículos, pero en fin, estamos hablando de los japoneses de Parasite. Y pues bueno, esto es de un 7 pulgadas que contiene dos temas, editado por ella en el 2010, Metal Punk 2010, editado por Black Sheep Noise Production. Y pues bueno, es, como les dije, es un compartido con los estadounidenses de Blood Wolf y Parasite, en este caso de Japón. El tema que escuchamos era Megiddo, precisamente de los japoneses. Y pues bueno, la portada es ahí un collage bastante interesante, con sale Al Capone, Marilyn Manson, Bush, los ratones estos de Disneylandia, símbolos nazis, Coca-Cola, en fin, todo eso es un collage ahí bastante, bastante interesante, un poco a lo Crass. Y pues bueno, entonces, como les dije, arrancamos con Megiddo de la gente Parasite desde Japón. Y para seguir con un poco similar la nota, vámonos tal vez un poco más metalizados. Vámonos a escuchar a Abigail, esta banda también ya veterana de la escena japonesa ahí del Black Trash, se podría decir. Y estamos, bueno, esto es un disco llamado Trash Metal Superstars. Viene la gente de Pagan Fire, Abigail y Black Sister. Dice que es un CDR editado a 133 copias. La que tenemos por acá, la 111. Y pues bueno, vamos a escuchar un tema de Abigail, un nombre bastante, bastante sugestivo: Satanic Metal Fucking Hell. Que, y como les dije, un sonido ahí cercano a eso que los conocedores le llamaron Black Trash. Entonces, esto es Abigail, para seguir con un poco de lo que se hace por allá en Japón. It's like a hell. Yeah! Bien, terminamos de escuchar a los estadounidenses de Blood Wolf, que es la cara B del compartido con Parasite, que fue con la banda con la que iniciamos. Y pues bueno, este tema, como les dije, los Blood Wolf, se llama Nightmare City, y pues bueno, algo de lo que llaman metal punk, ahí con ese sonido bastante particular. Ya saben, Subsuelo S.A. Nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Enviarnos sus sugerencias, madrazos y demás al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, o pues bien sus promociones, paquetes y demás a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Continuamos, vámonos ahora hasta México. Vamos a escuchar una banda, un sonido algo más metalizado, algo más con influencias más trash, se podría decir, con algo, bueno, una mezcla ahí bastante interesante a ese sonido un poco más clásico con sonidos más actuales. Estamos hablando de la gente de ADF, All Dead Forces, este que es un CD que editaran ahí los amigos de esta banda, y pues bueno, nos hicieran llegar acá una copia. Es un, se podría decir que es un demo, son solamente 5 temas. Y pues bueno, All Dead Forces pueden encontrar así con el nombre ahí en Facebook. Como les dije, son Wachi en la batería, Fofo en la guitarra, Jammer en la guitarra, Triste al bajo y OG Full en los vocales. Gente acá que comparte otras bandas también con sonidos un poco diferentes a lo que hacen acá, jugando ahí con un poco más del hardcore y el punk. Y pues bueno, aquí están con esta nueva aventura de algo más, un poco más trash, como les dije, recuperando ahí elementos más clásicos de este estilo de música, como con sonidos un poco más actuales. Vamos a escuchar dos temas seguidos de ellos. Vamos a escuchar Right to Die y Under Robert, dos temas de entonces de ADF, All Dead Forces, desde México. You're like a pig. Did you have some sleep? Don't let me be calm. Bueno, terminamos de escuchar entonces a los mexicanos de All That Forces. Y pues bueno, ya saben, aparte de escucharnos acá en su casa, como mencionamos en el bloque anterior, en su casa www.beneficiointerno.blogspot.com, nos retransmiten los amigos de Siderurgia Rock. Esta gente que, bueno, ha renovado su emisora, la estética de la página web. Y pues bueno, ahora tienen programación 24/7 con varios programas en vivo, así que síganle la pista, está bastante interesante las propuestas que tienen. Y pues bueno, cabe ahí la posibilidad de un programa ahí de Subsuelo en otro horario, pero de momento síganle la pista a ellos, entren a la parrilla ahí de los programas como lo tienen ordenado y busquen ahí su programa Subsuelo S.A. Entonces, Siderurgia Rock, nos retransmiten por la www.siderurgiarock.com, www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 de rock en todos sus géneros. Y pues bueno, con nueva apariencia y nuevos bríos, como se dice. También la gente de WW Core of Destruction Radio, esta emisora 24/7 también con sonidos extremos del rock, cualquier etiqueta, emisora que se centraliza en Estados Unidos. Y pues bueno, también ellos nos retransmiten los lunes de 9 a 11 de la mañana, www.coreofdestructionradio.com. entonces, ya saben, tienen varias opciones ahí para escucharnos. Continuamos de México, brincamos hasta República Checa. Vamos a escuchar esta banda bastante particular. De hecho voy a dejar que suenen tres temas, porque me llama mucho la atención el sonido que tienen, bastante experimentales. Meten ahí elementos pues no comunes en lo que es el hardcore y el hardcore y el punk. De hecho, bueno, y no sé si algunos lo etiquetarían más bien como power violence o qué sé yo. Pero en fin, entonces estamos hablando de la gente Stand Up Speak Up, de un compartido con la gente Rabies, también de allá de República Checa, que bueno, ahora le damos vuelta a este disco, que es bueno, tiene el tamaño de un 12 pulgadas, pero en las orillas tiene varios cortes. Eso es lo que llaman, creo que shape, un disco shape, son los que tienen las figuras así en la orilla, disparejas, o sea, no es un disco completamente redondo. Y pues bueno, el tamaño va siendo como un 10 pulgadas más o menos, 10 o 11 pulgadas por ahí. Bueno, en fin, vámonos con Stand Up Speak Up, esta banda de República Checa con tres temas. Escuchemos Irony 90, MDK 187 y Tam Kadesi Dalí, algo así. Entonces, bueno, ahí los que sepan checo ahí después preguntan bien el nombre. Entonces, vámonos con Stand Up Speak Up desde República Checa. Sin que sin el asesino. terminamos de escuchar entonces a esta gente, como les dije, es Stand Up Speak Up, que un compartido con la gente de Rabies. Bueno, esta banda ya veterana, tiene ahí bastante material en la escena hardcore punk ahí en República Checa. Y pues bueno, este cuarteto viene con este compartido con esta banda que acabamos de escuchar, Stand Up Speak Up, y por el otro lado viene Rabies. Entonces vamos a escuchar tres temas también de ellos: Povoleni Zabijet, Carneval y Hat. Son los tres temas con los que inician este disco. Y pues bueno, vamos a ver qué tal les parece. Esto es de rapidez extrema y un buen sonido. Bueno, ahí por un detalle extra viene una versión del tema Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, de los ya inmencionables Discharge. Entonces, vámonos con Rabies, tres temas seguidos para seguir un poco ahí con el hardcore aceleradito. We'll be right back. escuchar a los uruguayos de septiembre 11, y pues bueno, esto es un material llamado No Estamos a Salvo. Bueno, yo lo tengo acá en formato CD, sin embargo ellos lo sacaron, este mismo material, en un 10 pulgadas, bastante bonito, y pues bueno, entonces por ahí anda. Como pudieron escuchar, rapidez ahí, rapidez de inicio a fin, rapidez a tope. Y los dos temas que escuchamos fue el primero, llamado Play Fast or Die, y con el que cierran el disco también, que es una versión de los peruanos de G3, el tema Siente el Cambio. Por ahí también vienen otros temas, por ejemplo una versión de Los Invasores, de esta banda de Uruguaya, por ahí 1987. También una versión de los Betkins, banda argentina, por ahí 1966. Y esto que escuchamos de los peruanos de G3, tema que sonara por allá en el 87. Entonces, septiembre 11, desde Uruguay. Como les digo, la versión acá en CD contiene los temas en español, con la traducción en inglés y en portugués también. Así que búsquenlos por ahí, tienen bastante energía esta banda para seguirles la pista. Para seguir con lo latinoamericano, vamos a escuchar esta banda que, bueno, poca información tengo, de hecho no tengo nada de información. Se llaman Demencia Alcohólica. Lo único que sé es que tienen este material, que es un compartido con Juana la Loca, un 7 pulgadas color rojo. Eso está bonito, está diferente. Sin embargo, la portada, o sea, si fuera por la portada, es de esos discos que uno los ve y no inspiran a nada, en realidad. O sea, una portada bastante sencilla, donde pudieron haberse pulido un poquito más y sacar algún con mejor presentación. Y pues bueno, este disco anduvo ahí dándome vueltas y vueltas y nunca lo conseguí, hasta que una vez me decidí, lo adquirí. Y pues bueno, vaya error haberlo dejado tanto tiempo, porque ambas bandas están bastante interesantes, rescatan esa furia, esa energía, esa rabia del punk y el hardcore latinoamericano. Demencia Alcohólica tal vez un poco más acelerados, y hasta algo de influencia grindcore, podría decir, con letras en español, y bueno, una ahí que hacen una mezcla ahí entre español e inglés. Después, la gente de Juana la Loca, no sé si todas serán chicas, sin embargo, bueno, la voz obviamente se sobreentiende que es de una chica, y tiene un sonido bastante, no sé, se me asemeja a esas bandas de chicas, esas bandas de punk, hardcore punk, de chicas del lado de Colombia, por ahí. Sin embargo, creo que ellas son ecuatorianas, me parece. Bueno, por ahí anda. El asunto es que, bueno, poca información tengo de ellas. Es un disco, como les digo, si por la portada fuera, no nunca lo hubiera adquirido. Sin embargo, me llamó la atención que sean bandas latinas, y pues vaya sorpresa. O sea, las apariencias engañan, y es un buen disco. En realidad, para los seguidores de ese hardcore punk rabioso, pues esta es una buena referencia. Mientras averiguo bien un poco, voy a buscar acá en internet algo más de información. Voy a dejar todo el lado de Demencia Alcohólica. Son tres temas: Alca, The Poor and the Rich, y Hay que Respetar. Son tres temas que en realidad son rapiditos, así que entonces pongámoslo a correr mientras busco algo de información de la otra banda. I'm les dije, Demencia Alcohólica, y una banda con un sonido bastante extremo ahí, bastante interesante. Y pues bueno, vamos a darle vuelta a este compartido. Vamos a escuchar ahora precisamente a las ecuatorianas de Juana la Loca. Y pues bueno, ya buscando un poco de información, bueno, igual no tengo mucha información, pero lo que logré encontrar es que precisamente esta banda es conformado por tres chicas: Mira en la voz y en la guitarra, Sofía en el bajo y en la voz, y Susana en la batería y en los coros. Y se formaron por allá a principios del año 2000. Me parece que estuvieron ahora participando en el Latino Fest que organizaron esta ocasión en Nueva York. Y de hecho, las dos bandas me pareció leer por ahí que participaron en este festival. Entonces vámonos con Juana la Loca, tres temas: Bichos, Desquicio y Muerte. Tres temas seguiditos para seguir ahí con el punk latinoamericano. Pero ¿qué me pasa? He perdido mi identidad por culpa de esta mierda, de esta falsa sociedad. Ya no quiero aparentar, falsa sociedad. Cada día me despido, no tengo por qué agradar. Música subterránea, música con conciencia. Esto es rock and roll para hijos de perra, es lo que nos dice la gente de Ratzinger. Pues bueno, este material que recién nos lo hiciera llegar nuestro amigo Jaume por allá, quien bueno, por ahí nos surte de bastante musiquita. Y pues bueno, qué decir de Ratzinger, esta banda pues potente, enérgica, bastante rabiosa, que sigue los pasos sigue los pasos del sonido Motorhead sin llegar a sonar igual. O sea, sin embargo, hacen esa mezcla de rock sucio, de rock and roll podrido, con esa fuerza, con esa energía y esa rabia de lo que es el punk y, por qué no, algo de hardcore. Bueno, este disco, como les dije, nos lo hicieran llegar por acá, es el tercer material de esta gente Ratzinger, esta gente cuarteto proveniente de Bilbao. Y pues bueno, ahí entre entrevistas y demás que se lee, pues bueno, esa es una etiqueta que no se las quitan, que les dicen que tienen ese sonido macarra, como dicen ellos, y sí, acercándose a lo que hace Lemmy y compañía. Que bueno, de hecho este material Rock and Roll para Hijos de Perra, que es el tema con el que abren el disco y el tema que acabamos de escuchar, contiene 12 temas, letras directas rabiosas, como les dije, una música que te pone a apretar los dientes ahí de inicio a fin. Sí, me quedaron debiendo en este disco algún inserto, el inserto con las letras. Bueno, de hecho no sé si todos los discos serán así, o esta es una edición de promoción o qué sé yo, pero como les digo, es el que tengo acá, es un CD, contiene 12 temas. Insisto, me faltaron las letras para pegarle aún más al 100% y poder cantarlas bien. Bueno, por lo menos darle seguimiento, porque cantarlas no creo. Y el sonido, como pudieron escuchar, rápido, acelerado, rabioso. Algunas guitarras, no sé por qué, se me asemejan a elementos de bandas como Ministry o bandas así con ese sonido industrial, así, guitarras fuertes, con riffs ahí bastante repetidos, pero no sé, te cargan esa mala vibra, esa mala energía que te pone a mover la cabeza. Como les dije, tercer material, siempre siguiendo la misma línea, el sonido este de la banda. Bueno, con músicos ahí veteranos que han estado en bandas como Anarco, Sucio Sistema, Liquidillo Antifascista, por ahí en Servicio, en fin, entre otras. ¿Qué más decir de ellos? Bueno, cuarteto proveniente de Bilbao. Y pues bueno, en este disco incluyen a gente invitada, o gente ahí que les ayuda en ciertos temas. Y precisamente en Tú Serás Nuestro Dios participa este señor Evaristo Páramos, que bueno, no es un desconocido para nadie, es todo un personaje ahí del punk. De hecho, creo que todos crecimos escuchando algún tema de Evaristo cuando estuvo en la Polla Records, y pues bueno, y ahora los que lo siguen hasta el día de hoy con bandas como Gatillazo y Te Cagas y Te Megas y todos esos proyectos. Entonces, ese tema lo vamos a escuchar también, Tú Serás Nuestro Dios, donde claramente se escucha la participación de este señor. Y vamos a escuchar también Asesinato en el Cuarto Rage, un tema bastante fuerte. Bueno, de hecho es que todos, o sea, es un disco bastante bastante bueno. O sea, esos discos que escuchas de inicio a fin lo te atrapa. Incluye el tema con el que cierran, llamado Tenéis Speed, que es una versión musicalmente al Ace of Spades de los Motorhead, sin embargo con una letra ahí, para mí una letra, no sé, una letra ahí sin pena ni gloria, una letra que puede pasar ahí desapercibida, haciendo alusión ahí de esa droga, que en fin, bueno, por aquel lado es otra historia. Por acá en Latinoamérica, ¿sí?, yo creo que el speed no es tan, no tuvo tanto auge como como estuvo por allá. Pero bueno, eso es completamente otra historia. Este disco, entonces, como les dije, los bilbaínos de Ratzinger, Rock and Roll para Hijos de Perra, editado por Maldito Digital. O sea, creo que era ahí un derivado de un sello ahí bastante importante. Caníbal Producciones y El Tridente, que es tienda en línea. Me parece que ellos los tienen también a la libre descarga este disco, y los que lo puedan adquirir, pues adquiéranlo. Es verdaderamente un cañazo en la frente este disco. Entonces vamos a continuar, vamos con Ratzinger a escuchar un par de temas más. Vamos con Tú Serás Nuestro Dios, donde participa Evaristo Páramos, y con Asesinato en el Cuarto Reich. Un par de temas seguidos entonces de los bilbaínos de Ratzinger. We'll be right back. tierra a pie, que corran ríos de sangre, que mute el asfalto a color y Ural. No dejes que se levanten los pies, que corra la sangre, la sangre que corra. Legión Cóndor, nunca más Nuevo Guernica en ningún otro lugar. Asesinando el cuarto Reich. Bote navajas, gritos de arma blanca, dejar crecer en sangre, despellejalos, no atrupes a él. No dejes que se levante. Asesinando el cuarto las brujas salen a pescar. usar artificial. Ya no hay casi nadie en las calles. Miro alrededor y noto una cierta tranquilidad, pero todo me parece un paisaje que está forzado. Hojas de afeitar, hojas de afeitar. Atravesando mi cerebro palpitante con ellas terminadas de la araña de anestesia. Hojas de afeitar, hojas de afeitar, hojas de afeitar, hojas de afeitar. Terminamos de escuchar dos temas extraídos de un 7 pulgadas llamado La Flor Destroy, y pues bueno, era el Punqueque, este personaje argentino quien es un trotamundos que ha andado por ahí de aquí para allá, o sea, un culo inquieto, como dirían algunos, o sea, que no pasa en un solo lugar. Y lo bueno, siguiendo ahí su idea de punk y haciendo sus discos y demás, haciendo su música, gritando sus ideas y demás. Entonces era el Punqueque, un 7 pulgadas que editaran por allá en el 2001, editado por Discos de la Sangre, un sello de allá de Minneapolis, y aparentemente este fue el parto número 5 de este sello. Entonces, todo un personaje, veterano ahí de la escena punk argentina, quien ha estado sacando material tanto en Estados Unidos como en México y en otros lugares le han estado editando. Entonces, ya saben, guárdense en ese nombre. Creo que por ahí anda lo que, bueno, aquí está solamente como el Punqueque, pero lo más reciente es Punqueque and the Aliens, es el proyecto más actual, que en realidad no sé en qué año o si todavía estará activo. Bueno, los dos temas que escuchamos eran los dos temas de la cara A, La Flor y el Asfalto, y este último que escuchamos, Hojas de Afeitar. Para ir bajando un poco ahí los decibeles o la velocidad, más que nada, vamos a escuchar una banda joven, una banda bastante bastante joven de acá de Costa Rica. De hecho, son del lado de la provincia de Alajuela. Estamos hablando de la gente de Desorden Siniestro, que vienen con una propuesta bastante interesante para lo que es la escena punk de acá de Costa Rica, influenciándose por bandas oscuras, bandas post-punk, ya desaparecidas y bastante renombre, de esas bandas de España como Parálisis Permanente, Desechables y demás. Y pues bueno, eso es lo que hacen, post-punk, ahí va uniendo ideas, uniendo sonidos, incluyen ahí un teclado en algunos temas bastante particular que les da una esencia distinta. Y pues bueno, eso es agradable, escuchar nuevas propuestas que no solamente suenen a copias de bandas de punk gringas o aún todavía más trillado, a bandas de este punk español como Reincidentes, el último que cierre, y todo ese sonido, o la oleada esta de bandas hoy como Caos Urbano, Non Servium y demás, todas esas bandas que no está mal, ¿sí? Son influencias y demás, pero yo siempre he dicho y lo mantengo, una cosa es copiar y otra cosa es influenciarse, así que bueno, saquen los elementos que les gusten, saquen lo que tengan que hacer, pero pongan en una balanza que no suene igual, sino simplemente que tenga la influencia. Pero bueno, eso es simplemente un comentario mío, y yo que no soy músico, entonces no vale ni mierda el comentario, pero bueno, da igual. Desorden Siniestro, como les dije, propuesta interesante, propuesta que hay que seguirles la pista. Vamos a escuchar dos temas. Por ahí hay un, bueno, esto es un demo, o sea, de hecho ni siquiera es un demo, porque ellos no lo han sacado a promoción, si no nos lo hicieran llegar ahí que estuvimos conversando varias veces y me lo hicieron llegar. Y pues bueno, son temas de un ensayo que tienen un sonido aceptable, un sonido regular, y pero se nota la esencia, se nota lo que están haciendo. Por allí viene una versión de Bela Lugosi's Dead, este tema de Bauhaus, ahí tocado en castellano con algunas con obvias variantes ahí bastante interesantes. Por ahí venía otra versión, no recuerdo de qué banda, pero bueno, en fin, vámonos a escuchar entonces dos temas. Vámonos, Tu Cara de Asco y Desórdenes Mentales, un par de temas de la gente de Desorden Siniestro, propuesta costarricense bastante interesante, con algo de post-punk, ahí sonido un poco más oscuro. Para bueno, un par de temas ahí bastante interesantes y pues bueno, cabe destacar, como les dije, una propuesta diferente a lo que se gesta por estos lados. Hablando de bandas fuera de la capital, que bueno, por dicha ahora se están centralizando o están naciendo bandas en las afueras, tenemos por acá otros también de la provincia de Alajuela, precisamente Palmares. Estamos hablando de la gente de Agrios, estos influenciados con fuerte y clara tendencia hacia los sonidos hoy. Sin embargo, cabe rescatar que también tienen una propuesta tal vez un poco más clásica, con un sonido más clásico, más europeo, más inglés, a diferencia de otras bandas que por este lado se inclinan más hacia ese sonido de hoy, o de street punk, más sonido español, más caos urbano, y Steel Cap y todas esas bandas de por ese sector. Sin embargo, estos se inclinan, jalan un poco más a ese sonido un poco más clásico, más europeo, y lo hacen bien, que eso es bastante rescatable. Y el disco o el EP que tienen ahí lo tienen a la libre descarga. Algo estuve leyendo de uno de los integrantes que por ahí puso que había un sello interesado en editarles algo en vinil. Pues ojalá, o sea, sería una buena opción, una buena propuesta, y obviamente por ser algo de acá de Costa Rica, de ahí el apoyo al 100%. Entonces son de Agrios, vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Oye Bobo y Reflejo, un par de temas entonces de los palmareños de Agrios, cambiando ahí un poco el sonido. Vámonos con un poquito de hoy, street punk, ahí un poco más clásico. bueno, a Costa Rica, brincamos ahora al País Vasco. Vamos a escuchar a esta gente llamada Sospechosos. Me parece que bueno, solo este material sacaron, no tengo más información de ellos. Y pues bueno, esto es editado por el sello Puscarra Records y Wilboar Records, que bueno, tienen un sonido a ese punk que se gesta por aquellos lados del territorio vasco. Y pues bueno, vamos a escuchar dos temas, uno llamado Estrella y el otro llamado Popatic. Bueno, uno en español y el otro en euskera, ahí para darles un poco el sonido de lo que ellos hacen. Este mismo material lo sacaron también en formato 12 pulgadas en vinil. Otro de los discos que, bueno, siendo por la portada, no me hubiera llamado la atención. Simplemente es como una mancha de sangre ahí, como un balazo, y dice sospechosos, sospechosos, sospechosos ahí un montón de veces, pero eso no te inspira nada. En cambio, la contraportada está bastante interesante, es como un baño de un hospital o de una escuela, y bastante destruido ahí, bastante caótico, y pues bueno, está bastante interesante. Un cuarteto por ahí, eran Javi en la batería, Ander en la guitarra, Nayara en las voces y Javi en la batería. Entonces, estos son Sospechosos, y vámonos con dos temas, Estrella y Popatic, para seguir con Subsuelo S.A. ¡Nunca! más importante es saber quién lucha de verdad. Empieza por ti, no eres nadie y no haces nada para mejorar. Empieza por ti, no eres nadie y no haces nada para mejorar. Vas actuando, no aparentes. Vas actualizando y no vas a cumplir. Vas actuando, no aparentes. Vas actualizando y no vas a cumplir. Terminamos de escuchar esta banda venezolana llamada 100 grados. Esto es un 7 pulgadas compartido con los españoles de Siervos de Nadie. Bueno, esta banda, como les dije, 100 grados, no sé, me recuerda a esas bandas de punk o hardcore melódico, como lo llamaban en los 90s. Con letras críticas, letras políticas, y manteniendo esa esencia con elementos melódicos ahí bastante interesantes. Creo que estamos llegando al final, un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan aguantado hasta acá. Ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, y escucharnos por la www.coreofdestructionradio.com los lunes de 9 a 11 de la mañana, y su emisora, la nueva emisora Siderurgia Rock, www.siderurgiarock.com. revisen ahí la parrilla de programación. De momento estamos coordinando espacios para ver exactamente qué horario vamos a estar, pero mientras tanto ahí está una buena opción para escucharnos. Y pues bueno, para cerrar con ese punk melódico, hardcore melódico o como quieran llamarlo, vamos con una de las bandas De hecho, mi banda preferida de los 90s en cuanto a ese sonido. Estamos hablando de los argentinos de Eterna Inocencia, con Tatán ahí en el bajo, con quien hay, en su momento compartí ahí bastante en ese intercambio de cartitas y de tapes que se hacían en su momento. Y pues bueno, este es un disco llamado A los que se han apagado, editado por el sello Fragment Music, editado, bueno, por aquel lado en España. Vamos a escuchar el tema precisamente llamado América, que por ahí es un escrito de Antonio Negri. Entonces, esto es América, Eterna Inocencia, excelente banda, y pues bueno, hasta la próxima.